una canción de los 90 con los Goo Goo Dolls, del tema Iris, canción con la cual comenzamos esta edición de la última hora del día martes 11 de abril de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Las dos primeras horas de Estrella de Medianoche, como siempre, presentando las mejores baladas en inglés. Soft music. Y después de la una de la madrugada, pues ya subimos el tono de la música. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 y Cine Alma. La esquina del buen cine te invitan a disfrutar de dos excelentes películas que se están proyectando en la Cámara de Comercio de Pereira. Cuando las aguas se juntan y mudos testigos. Cuando las aguas se juntan. El jueves a las 7 de la noche, el viernes a las 5 de la tarde y el sábado a las 6:30 de la tarde. Mudos testigos el jueves a las 5 de la tarde, el viernes a las 7 de la noche y el sábado a las 4:30. Es decir, jueves a las 5 de la tarde, mudos testigos y a las 7 de la noche, la segunda función con Cuando las águilas se juntan. Viernes a las 5 de la tarde, cuando las aguas se juntan. Y a las 7 de la noche, la segunda función con Mudos y Testigos. Y sábado a las 4:30 de la tarde, Mudos Testigos y la segunda función a las 6:30 con Cuando las aguas se juntan. Estas funciones son en Cine Alma, en la Cámara de Comercio, que queda en la carrera octava con calle 23. Los oyentes que se inscriban para reclamar su boletería, lo hacen, por favor, en horas de oficina aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7 en el Centro Cultural Lucy Tejada, en horas de oficina, por favor. Bueno, y es muy sencillo, nos escriben en el WhatsApp de Emisora Cultural de Pereira 318-7900-700. Nos dan sus datos personales para apuntarlos y sin ningún otro requisito pueden pasar a partir de mañana mismo en hora de oficina a reclamar sus invitaciones. Ya lo saben, jueves, viernes y sábado de esta semana pueden ir a estas dos funciones, dos excelentes películas, Mudos Testigos y Cuando las aguas se juntan. Y también, ya lo saben, nuestro WhatsApp 318-7900-700. Yo, Jairo Muñoz, acompañándolos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Con un cantante irlandés, él. Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Naturally. Estrellas de Medianoche. Now, if I'm not feeling any less sour, I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to ever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that's tough, she stood him up." No point in us remaining, we may as well go on, as I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me? In my hour of need, I truly am.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Like trying to catch a falling star.

Right now, oh, oh, oh, oh, oh.